Volumen 11, febrero 24 de 1912. El alma que hace la divina voluntad pierde su temperamento y adquiere el temperamento de Jesús. Sonrisa de Jesús. Habiendo visto varias almas alrededor de Jesús, especialmente una muy sensible, Jesús me ha dicho: hija mía, las almas de temperamento sensible, si se ponen al bien, hacen más progreso que las otras, porque su sensibilidad las lleva a empresas grandes y arduas. Yo le he rogado que le quitara ese resto de sensibilidad humana que le quedaba, que le estrechara más a él, que le dijera que la amaba, pues al oírse decir que la amaba, la conquistaría del todo. Verás que lo lograrás. ¿No me has vencido a mí así, diciendo que me amabas tanto, tanto? Y Jesús: sí, sí, lo haré, pero necesito su cooperación. Necesito que huya cuanto más pueda de las personas que le excitan la sensibilidad. Entonces yo he agregado: amor mío, dime, ¿y mi temperamento cuál es? Y Jesús: quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, me asemeja en todo. Más aún, tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita, pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia, por lo tanto tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Y yo: dime, ¿me das un primer puesto en tu querer? Jesús sonriendo: sí, sí, te lo prometo. De mi voluntad no te haré salir jamás, y tomarás y harás lo que quieras. Y yo: Jesús, quiero ser pobre, pobre y pequeña, pequeña, de tus mismas cosas no quiero nada, mejor que las tengas tú mismo, yo solo te quiero a ti, y conforme necesite las cosas, tú me las darás. ¿No es verdad, oh Jesús? Y Jesús: bravo, bravo a mi hija. Finalmente he encontrado una que no quiere nada de mis cosas. Todos quieren algo de mí, pero no el todo, esto es, a mí mismo. En cambio tú, con no querer nada, has querido todo. Y aquí está toda la fineza y la astucia del verdadero amor. Yo he sonreído y Jesús ha desaparecido.